En esta noche vienes a compartir un tiempo con Dios. Pero, ¿te sientes harto de todo? ¿Te ves destruido, abandonado? ¿Crees que Dios se ha olvidado de ti? ¿Estás derrotado y sin fuerza? Escucha esta palabra que el Señor tiene para ti. Dios quiere llenarte de ánimo, desea darte una nueva esperanza por medio de esta promesa que está en Isaías capítulo 35, verso 17. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es. Habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Es bien sabido para todos que no han sido meses fáciles, que estamos pasando por una temporada bastante complicada a causa de la pandemia del COVID-19 que nos aqueja. Tiempos que nos llenan de estrés, de dificultad económica, de escasez, de mucho pánico, de malas noticias, de hambre, donde la muerte se ha hecho algo natural por la cantidad de personas fallecidas debido a la enfermedad. Donde veíamos todo tan lejano, donde solo escuchábamos las noticias y nos llenábamos de pánico y creíamos que nunca nos tocaría a nosotros. Pero empezamos a ver cómo la pandemia se acerca cada vez más y familiares y personas cercanas empezaron a contagiarse, trayendo víctimas y, por lo tanto, causando mucho dolor. Sin embargo, Dios en esta noche te recuerda que te ama, te recuerda que Él está al control, que nada se escapa de sus manos, que todo parece caos, que todo se ve tan oscuro y no tiene un tiempo de parar, pues las noticias cada vez son más desalentadoras. Pero Dios te trae una palabra de fe. Te trae una palabra de restauración, te trae una palabra en la que puedes confiar, te trae una palabra de ánimo. Te recuerda que no tienes que afanarte por nada en esta tierra, porque Él es tu Padre, que vela por ti desde los cielos y que ve desde allá todo lo que te aqueja. Entra en tu cuarto, ve y en lo secreto ora a tu Padre. Y entiende todo lo que te expresa en esta hermosa palabra, donde te garantiza un futuro lleno de gloria, donde te demuestra que está pendiente de ti, que tiene cuidado de sus hijos amados y que a pesar de los tiempos de prueba, de escasez, de llanto, de tanto dolor y desolación, vendrán tiempos mejores. Porque lo que debemos hacer es depender completamente de Él, pues nuestro Dios amoroso jamás nos dará circunstancias que no seamos capaces de resistir. Cúbrete de fe, llénate de confianza, declara esta promesa de Dios para tu vida. Agárrate fuerte de ella, no la sueltes. Dios te dice que aún en el peor lugar, en lo que ha quedado, Si te tocó cerrar tu empresa, si por lo duro de la situación tu matrimonio fracasó, si han habido intentos de suicidio a causa de la desesperación, si sientes que todo está en crisis y se ha perdido por completo la esperanza, Dios te dice en esta noche que aún en ese panorama tan tenebroso, tan vacío, tan desierto, tan reseco y sin ilusión alguna, habrá de nuevo alegría, habrá de nuevo optimismo, porque todo renacerá. Nuevamente habrá color, habrá vida, donde crees que todo está perdido y podrás gritar de júbilo porque un tiempo nuevo viene para ti. Puede que todo se vea grave, que te sientas cansado, que ni siquiera tengas fuerza para continuar luchando, pero aún así, Dios te dice que todos podrán ver su gloria por medio de lo que hará contigo. Todos podrán ver su majestad y su poder, su maravilloso esplendor, y por eso hoy te da un nuevo aire. Te llena de su espíritu para que tus manos cansadas sean levantadas, para que tus piernas endebles se enderecen y anden firmes. Hoy el Señor te llena de un nuevo valor y levanta tu cabeza. El Señor en este tiempo de angustia viene a tu lado y te alienta y te dice: ánimo, no al miedo, no al temor, no a la depresión, no al desasosiego, no a la desconfianza. Aquí está tu Dios. Vengo para salvarte, vengo para estar contigo y rescatarte. No te sientas solo, ya llegué. Ya viene el tiempo de compensar todo lo que has sufrido. Es entendible que toda la preocupación que has tenido en estos días te ha llevado a desviar la mirada en las cosas eternas, a sentir desconfianza, a no creer debido a tantas circunstancias donde te preguntas: ¿dónde está Dios? Pero con esta palabra te recuerda que lo único que busca es abrir nuestros ojos, nuestros oídos, para que creamos en su poder, para que entendamos que es soberano sobre todas las cosas del mundo y que a pesar de los momentos de crisis por los que estemos atravesando, Él tiene el poder para cambiar todas nuestras circunstancias a nuestro favor y usar cada crisis para manifestar su majestad. Y por más desalentador que sea lo que estamos viviendo, Dios puede hacer brotar manantiales en tierra árida. Nunca lo dudes, porque Él lo prometió y así lo hará. Oremos. Amado Dios, te pido perdón porque reconozco que en todo este tiempo el miedo, la cobardía, la falta de fe han invadido mi corazón y me han acorralado, llevándome a una preocupación desmedida. Y me he olvidado de buscar tu presencia y de llevarte a ti todas estas angustias que llenan mi mente de estrés y de ansiedad, hasta provocarme una fuerte depresión. Señor, me presento delante tuyo en oración. Te pido que me respondas según tu voluntad. No son tiempos fáciles. Es todo tan confuso. Parece un sueño toda esta enfermedad y este caos en el mundo. Hay frustración, pues todo parece salirse de las manos, pero hoy hay una nueva esperanza. Tú me das una buena noticia y esa noticia es que eres ese Padre bueno que no me desampara y que quiere siempre lo mejor para mí. Porque si nosotros, siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más tú, que eres un Dios bueno, un Dios todo amor y misericordia? Ayúdame a entender tus tiempos, a entender tus razones, a entender tu palabra, a no ser sabio en mi propia opinión, a saber que tú tienes el control de cada situación, porque eres soberano y el mundo te pertenece. Y solo tú puedes ver el futuro, solo tú lo conoces y tienes todo preparado para que tengamos un mundo mejor. Por eso te ruego que mi fe se mantenga firme y con la total convicción de que lo que mis ojos no puedan ver hoy será glorioso en los tiempos que tú estás preparando para mí, porque tus planes siempre serán mejores que los míos. Señor, te doy gracias por venir a dar luz a mi vida, por darme ánimo, por llenar mi corazón de esperanza y mostrarme que en medio de este desierto de sufrimiento, el mejor camino es seguirte, esperar en ti, confiar en que a pesar de la tormenta, pronto vendrá la calma, que me estás protegiendo de todo el peligro y que estás preparando un lugar mejor para mí. Pero lo más importante es que no me has dejado solo. Tú caminas conmigo, me señalas la senda a seguir y marchas a mi lado para alentarme y sustentarme. Padre amado, pon de nuevo en mí la alegría de vivir, el aliento para levantarme, para superar las pérdidas, para dejar atrás lo que ya pasó y no divagar más en lo que fue, para pensar en hoy, en lo que está en mis manos hacer y en lo maravilloso que vendrá, esperando y luchando cada día para tener un futuro lleno de gloria a tu lado. Señor, te presento en esta noche todas mis luchas, todos mis temores, mis deudas, mis necesidades, mis problemas económicos, mis inconvenientes en mi hogar, las enfermedades, los dolores de mi alma, mis problemas con los demás. Tú más que nadie conoces mis batallas del día a día y cuánto me cargan y me afligen. Decido entregártelos a ti. Reconozco que eres mi dependencia absoluta, que solo tú serías capaz de llevar esta carga tan pesada, porque yo no puedo más. Y decido confesar tu palabra donde me dice que ponga todas mis preocupaciones y ansiedades en tus manos, porque tú cuidas de mí. Padre amado, gracias, porque desde ya mis ojos se imaginan el desierto de mi vida por el que estoy pasando, repleto de campos verdes de esperanza, lleno de flores de muchos colores, de diversas especies que representan una nueva luz en mi día, donde pase lo que pase, donde a pesar de los días oscuros vendrán tiempos de alegría, de canto y de gozo, donde sobre todas las cosas o cualquier circunstancia veré tu gloriosa presencia en mi vida. Desde ahora prometo ser fuerte y no tener miedo, porque tú vienes con tu poder y tu majestad a salvarme, a traer gozo y paz de nuevo a mi vida. Lo creo y lo declaro con toda la fuerza de mi corazón. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad. Durante este día han sucedido infinidad de circunstancias que han quitado mi paz, y reconozco que mi afán del día a día me ha hecho olvidar de las cosas que realmente son importantes. Acepto que he estado tan ocupado en los ajetreos que me presenta el mundo, corriendo de aquí para allá, tratando de cumplir con los compromisos y envuelto en mil situaciones difíciles de resolver. También He intentado durante todo el día complacer a todos los que me rodean y hasta me he descuidado de mí mismo. Y lo más triste, me he olvidado de ti, Señor. He postergado las prioridades, poniendo en la mayoría de situaciones hasta en riesgo mi salud y mi descanso. Dios mío, te ofrezco esta noche mi compañía, para que me escuches. Por favor, inclínate y oye mi oración. Responde urgentemente a mi clamor. Vengo a contarte acerca de cada momento, cada situación que me quita por completo la paz. Te invito a que vengas a este lugar, mi lugar secreto, pues siempre me lamento contigo cada vez que estoy en apuros y tú me respondes. Quita con tu propia mano esta carga porque es demasiado grande y pesada para mí. Creo que tú la llevarás con mayor facilidad. Estoy fatigado y no puedo tener en esta noche el descanso que necesito, pues son tantas angustias que están acabando con mi salud mental y física. Por eso vengo a buscarte, porque eres un buen padre. Necesito seguir el ejemplo de tu amado hijo, que salía desde muy temprano a la madrugada a conversar contigo. Y hoy más que nunca te necesito. Estoy ansioso por ti. Lo que más requiero es tu fortaleza, y eso solo lo consigo en tu presencia, pues me has dicho que me oyes cuando me acerco a ti con toda sinceridad. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. En esta noche vengo a buscarte con todo mi amor. Vengo a suplicarte y sé que tú te dejas encontrar por mí. Te pido por favor que cambies mi suerte, que me saques de cualquier estado de ansiedad en el que esté y me hagas volver a la paz que tú me das. Tú siempre me ayudas, siempre atiendes a mis peticiones, porque me acerco con toda humildad y amor para tener un encuentro real contigo. Por eso te ruego que me devuelvas el gozo y me sanes de la intranquilidad y pongas en mí, de nuevo, la sonrisa que el estrés del día me ha quitado. Restaura, por favor, mi bienestar. Restablece en mí la alegría de vivir para ti. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostiene tu espíritu que me guía. Quiero experimentar otra vez el gozo de tu presencia, de un corazón puro, de un espíritu de salud y libertad que hace que toda presión y angustia se vaya y solo sea Dios y su paz quien me sustenta. Señor, necesito entregarte todas mis cargas y llenarme de tu paz. Que me llenes de tu bendición repitiendo tus propias palabras. Mi Señor, te pido que me bendigas y te ruego que me guardes. Que el rostro de mi Señor resplandezca sobre mí, que Él mismo me sea propicio, me muestre su favor y me dé su paz. ¿Qué mejor manera de expresar el anhelo de mi corazón que esta hermosa palabra? Bendíceme, por favor, Señor, y cuídame. Ten misericordia de mí. Mírame con agrado y cúbreme de tu calma. Señor, sé que cada vez que pronuncio tu nombre, alzas tu rostro sobre el mío y me proteges y me vistes de quietud. Puedo ver tu corazón, mi Dios, mostrándome lo realmente valioso para ti. Y es poder disfrutar de tus maravillosas bendiciones que llegan cargadas de mucha paz, enseñándome que es una prioridad encontrar la quietud en tu presencia. Señor, te pido que me protejas del mal. Guárdame para que el enemigo no se acerque a robar mis bendiciones. Provee de tu protección para mí, para que no sean arrebatadas tu gracia y tu favor. Guarda, Dios, entre nosotros un pacto de amor. Guárdame de caer, manténme en alto, sosténme porque solo tú eres mi guardador. Cada día que pasa, soy consciente que no podría cuidarme a mí mismo. Y cuando pienso en tu protección, recuerdo el salmo que dice: toma en cuenta que nunca duerme el que me protege. El Señor es tu protector. El Señor es como tu sombra. Siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna te agobiará en la noche. El Señor te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y hasta siempre. Mientras más te conozca, mi Dios, y más camino por la vida, más me aferro a tus promesas, pues tú eres el que guarda mi alma, y esto me hace sentir muy seguro y reconforta mi corazón, pues muchas veces siento que no puedo ni estar en pie. Pero tú me has mantenido firme. Mi esperanza depende de ti, pues eres tú quien me sostiene y me cuida. Señor, siempre he intentado cuidarme solo y he sido un fracaso, pues procuro en mi fuerza sostenerme y en cada intento mi cansancio es demasiado y decaigo, porque mi dependencia ha sido en lo que yo con mi capacidad pueda lograr. Pero hoy me rindo a tus pies, me postro ante ti para confesar que soy débil, que en mis fuerzas ya no puedo más y que te necesito. Definitivamente es imposible continuar sin tu ayuda. Pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Te entrego mi vida completamente, pues ya no quiero equivocarme más. Mi pie siempre resbala y he sido terco al olvidarme de pedir tu dirección. Por eso prefiero ser sincero y expresarte mi agotamiento, pues tu fuerza y tu autoridad son las que me levantan. Mi seguridad no depende de confiar en otros. Mi seguridad depende de caminar de la mano de Dios. Te agradezco por ser mi guardador, por mantenerme a salvo, por conservar sano mi corazón y por preservarme tan cuidadosamente. En esta noche me entrego completamente a ti. No quiero seguir alejado de tu presencia. Te pido que seas el arquitecto de mi vida, que seas quien dirige todos mis planes. Me rindo ante tu amor y desde hoy me rijo a tu voluntad, porque sé que siempre buscas lo mejor para mí. Valoro todo lo que haces por mí, porque no han importado las circunstancias en las que me he encontrado, pues tú siempre has estado atento a mis necesidades. Siempre mantienes despierto, peleando mis luchas y siendo un guerrero en mis batallas. Te ruego, Señor, que tu presencia siempre esté en mi vida. Tus bendiciones siempre son maravillosas, pero tu presencia es el regalo más grande. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Señor, permite que tu rostro brille sobre mí, porque así entenderé que te complaces en lo que hago. Quiero ver siempre tu sonrisa, mi Dios, y que te deleites en mí. Hoy, mi mayor anhelo es ser aceptado por ti y poder entrar y permanecer en tu presencia. La mejor recompensa y mi mayor alegría es la que proviene de ser tu amigo. Señor, necesito de tu compasión. Sé que es algo inmerecido, que no podría nunca ganarla, pero es el resultado de tu amor incomparable hacia mí. Por eso, todos los días necesito de tu misericordia y tu gracia. Declaro que lo único que necesito es tu amor. Es todo lo que quiero para vivir y descansar tranquilo. Pues en todas mis flaquezas, eres tú quien vienes y me haces poderoso para resistir los ataques de desánimo e intranquilidad. Muéstranos tu amor inagotable, mi amado Señor. Concédenos vivir bajo tu cuidado. Llénanos de tu gloria. Derrama de tus abundantes bendiciones sobre nosotros, pues nadie puede hacer lo que tú haces. Me voy a dormir declarando tu palabra, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. En Cristo Jesús, amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad. Vengo en esta noche, Señor, a reconocer que siento miedo, que mi mente me dice que debo creer y confiar en ti, pero no es fácil, porque todo el tiempo me dicen que debo cuidarme, que hay maldad allá afuera. Y al llegar a casa, vengo lleno de cansancio del día, de imaginar siempre lo malo y de estar a la expectativa de que pasan cosas desagradables. Señor, es en estos tiempos donde se infunde tanto el terror, donde se escuchan tantas cosas malas, donde vemos todo el tiempo tanta violencia, tanta pobreza, tanta escasez, donde nuestra mente es perturbada en todo momento por noticias que nos llegan a lo más profundo del alma y nos causan una gran angustia. Padre, reconozco que también siento ansiedad al pensar en el día de mañana, de imaginar qué pasará, de no saber con certeza qué me depara el futuro. Sé que vengo con muchas cargas del día, de la tensión de la jornada, y quizá mis pensamientos sean muy negativos y hacen que también mi cuerpo sienta tensión y molestia. Y todos esos sentimientos destructivos me lleven a tener una mala actitud con los que me rodean, aun cuando ellos no tienen la culpa. Me presento ante ti, Padre, para que me quites este temor que me causa esta preocupación excesiva. Soy consciente que esto afecta en mi relación contigo, con mi familia, y también interfiere en mis actividades cotidianas. En tu palabra dices que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, en esta noche me acerco a ti para pedirte que quites todo temor, porque el Espíritu de Dios no me hace cobarde. Al contrario, me da poder para amar a los demás y me fortalece para que pueda vivir una buena vida alejado del miedo. Mi Dios, necesito entrar en tu trono de gracia para que me abraces y pueda sentirme seguro y protegido. y que susurres a mi oído una vez más tu palabra, donde me dices: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Acudo a tus promesas porque me siento desanimado y con mucho miedo y frustración a todo lo que sucede a diario. Señor, perdóname por dudar de tu grandeza, por sentir esta confusión que me atemoriza. Discúlpame por permitir que este sentimiento de miedo pase por mi mente y sea tan desagradable y la mayoría de veces sin fundamento alguno, y ataque mis pensamientos y llegue a mí esta sensación de terror y desconfianza, a pesar de que siempre me dices que no me desanime, que no tema, que tú me darás nuevas fuerzas y me sostendrás con tu mano victoriosa. Esta noche quiero declarar que no voy a desmayar, porque tú eres mi Dios, quien me da valor, quien me hace un guerrero y me ayuda. Señor, impúlsame a enfrentar el miedo. No quiero que el temor me paralice y origine cambios en mi conducta, que afecte mi relación con los demás, pero sobre todo contigo. El pánico causa un efecto negativo en todos los órganos de mi cuerpo, haciendo que decaiga, que se acaben mis fuerzas y se active mi sistema nervioso, llevándome a sentir que mi situación no tiene salida. Pero tú me recuerdas que, aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Y yo te digo, Señor, que confío en ti, que creo en tus palabras, pero en muchas ocasiones mi parte humana se debilita por los afanes del día y se llena de intranquilidad mi corazón por ver la maldad que hay en el mundo, de sentir la escasez económica, de pensar en el qué será de mañana. Pero con tu gran amor me llenas de esperanza, con tu hermosa palabra que es viva y eficaz, que llega hasta lo más profundo de mi alma. No tengo por qué preocuparme por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Señor, ayúdame. Dame la habilidad de hacer frente a cualquier temor que se quiera arraigar en mi corazón. Quiero ser valiente y no derrumbarme ante ninguna circunstancia que me produzca pánico ni temor, porque en tu palabra dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¡Qué maravillosa verdad! Entender que Dios es amor. Dios es el perfecto amor que saca cualquier espíritu de miedo, angustia y desesperación que haya en nuestro corazón. El perfecto amor es creer en Dios, en sus promesas, es creer y confiar en que Él está de nuestra parte y que nunca nos deja solos, que mi confianza y mi esperanza está en crecer en su carácter. El miedo se va de mi vida porque deposito toda mi fe en el Dios incondicional y en su amor inquebrantable por mí. Entender y sentir tu amor ilimitado por mí me libra de todas mis dudas, ayudándome a actuar de la manera adecuada a pesar de que venga el temor, porque tu amor perfecto por mí nunca cambia, a pesar de que yo no lo merezca. Hoy declaro victoria al leer tu palabra, donde me conduces en Josué capítulo 1, verso 9. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Decido por el poder que me da tu Espíritu Santo, que tendré valor y firmeza, que me esforzaré y no me acobardo por nada, porque tú me has prometido que siempre estarás conmigo en cualquier lugar a donde vaya. Señor, ayúdame para estar firme, para que mi fe y mi confianza en ti jamás decaiga, pues en tu palabra me dices: hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Y así lo manifiesto desde ahora, porque tú eres mi Dios fuerte y poderoso, grande en poder, y yo soy tu hijo y confío en ti, por lo tanto, no voy a tener miedo. La clave perfecta para vencer el temor es confiar totalmente en Dios, en que Él está al control de mi vida y mis situaciones. Me rehúso a ceder ante el temor y acudo a ti, mi Dios, para que seas tú quien arregle mis cosas, pues ya he experimentado tu bondad y mi confianza viene de conocer que eres un Dios bueno y justo. Confío plenamente en tu ayuda para vencer el temor, para que el miedo no me paralice y al contrario tenga la fuerza para enfrentar cualquier situación que me amenace. Que no me quede inmóvil, sino que sienta la fortaleza en ti, que eres un Dios fuerte y poderoso. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Dios anhela que yo viva en un ambiente de armonía y confianza total en Él. Que no piense en el temor, ni imaginando lo que ha de venir, sino que viva una vida de completo gozo y no me atormente en lo que vendrá mañana, pues es Dios quien nos perfecciona en su gran amor. Gracias por recordarme que nada me separará de tu fiel amor. Me iré a descansar confiando en tus promesas de amor y con la completa seguridad de que nada ni nadie me podrá alejar de ti. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni los espíritus, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes del cielo ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Cuánta alegría y cuánta paz se siente al saber que nada puede interponerse entre mi amor y el amor de Dios por mí! Desde esta noche, nada me robará la paz. El amor de Dios me rodea. El amor de Dios me da seguridad. El amor de Dios me da su bendición. El amor de Dios me abraza. El amor de Dios me lleva hacia su propósito. El amor de Dios me defiende. El amor de Dios me hace fuerte. ¡Cuánto nos ama Dios! Solo nos queda decir que, si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad. ¿Deseas experimentar la protección de Dios? Su palabra nos dice en el Salmo 46, versos 1 al 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. A este salmo recurrimos como pueblo de Dios una y otra vez en busca de ayuda. Es una declaración extraordinaria de victoria. Así lo afirma el salmista sin reservas y con toda confianza, que en las tribulaciones Dios es la fuente de seguridad y protección. Él es nuestro pronto auxilio, un amparo, un lugar de refugio al cual podemos acudir en busca de cuidado cuando nos sentimos en peligro, ya sea por una situación externa o por el daño que pueda hacernos una persona. Dios es también nuestra fortaleza o nuestro poder. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando promete darnos poder con la venida del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Un refugio es una protección o amparo que una persona encuentra en algo o en alguien para librarse de un peligro. Entonces, podríamos decir que de nada nos sirve un lugar de refugio donde podamos ponernos a salvo si no está a nuestro alcance. Necesitamos esa protección y ese refugio cerca a nosotros, que podamos sentirlo y que podamos disfrutarlo. Gracias a Dios, Él es nuestro ayudador. Siempre está cerca. Lo podemos sentir. Él quiere cuidar de nosotros y tiene suficiente amor y poder para hacerlo. Él nos dice en su palabra, «Prueben y vean que el Señor es bueno». Dichosos los que en Él se refugian. Solo Él nos da esa seguridad, y lo mejor es que si vamos a Él, Él nos recibe. Con Él estaremos seguros. Nada nos faltará. Tenemos una sola fuente de seguridad, que es Dios, nuestro Padre amoroso, quien en tiempos como estos, los que estamos viviendo, cuando nos exigen quedarnos en casa, cuando no podemos salir a realizar actividades normales, sino tan solo cuando nos es permitido, porque así lo definió el gobierno, nadie acude a nuestra ayuda. Nadie se ocupa de suministrarnos alimento y cubrir todas nuestras necesidades. Cuando nuestra salud se afecta, se deteriora, nuestros amigos ya no están. Cuando sentimos que estamos siendo probados en la fe, en Dios es el único que encontramos seguridad. Necesitamos buscar a Dios. Solo si lo buscamos a Él, en Él hallaremos descanso para nuestra alma. El mismo Salmo 46, en el versículo 10, nos dice, «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios». La Biblia nos dice que hay quienes confían en carros de guerra y otros en caballos, mas nosotros confiamos solo en nuestro Dios. Mucha gente tropezará y caerá, pero nosotros seguiremos en pie. Dios está esperando que le busquemos, que vayamos a Él, que le pidamos ayuda y si lo hacemos, Él lo hará, Él responderá. Como hijos de Dios, tenemos la tendencia a creer que merecemos lo mejor, que tenemos seguro lo que necesitamos, que nada malo nos puede pasar. Pero recordemos que su palabra nos dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ya venció. Nuestra seguridad viene de la fe que tengamos en Dios y no de nuestra propia prudencia. Estamos expuestos a cualquier tipo de calamidad, problemas o tormentas en nuestras vidas, y solo Él puede salvarnos de ellas. Nuestra fe nos da la esperanza y la seguridad de que nuestro Dios siempre estará con nosotros. Las pruebas y las tribulaciones son inevitables. Algunas parecen insuperables y muchas aniquilan nuestros pensamientos y llenan de temor nuestros corazones. Aun cuando nuestras circunstancias sean las más extremas, Dios es nuestro refugio siempre presente, y su fuerza y su poder son suficientes. Debemos orar para que nuestra fe vaya en aumento, para que podamos seguir confiando en un Dios todopoderoso que es bueno y fiel y que siempre está dispuesto a darnos la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Él sabe dar a nuestras vidas. El Señor Jesús nos dijo: "Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo". Gracias, Señor, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Esa es nuestra esperanza, que conocemos a un Dios y su infalible amor por sus hijos, que como niños corremos a Él buscando refugio, buscando un lugar seguro, donde podemos tener la tranquilidad de que tú tomas el control de todo en nuestras vidas. Tenemos un lugar al que podemos acercarnos y que está a nuestro alcance, donde podemos resguardarnos en cada tormenta de la vida. Eres, Señor, nuestra ayuda. Tú estás con nosotros. Conoces nuestras debilidades, nuestras necesidades, y no tardas en usar personas para que vengan a ayudarnos. No importa lo que ahora enfrentamos, podemos estar confiados porque Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Restaura, Señor, nuestra fe. Restaura, Señor, nuestra esperanza. Ayúdanos a confiar más en ti, a esperar solo de ti. Sabemos que te deleitas en los que tenemos temor de ti, en los que ponemos nuestra esperanza en tu amor inagotable. Como nos dice Pablo, ¿podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las preocupaciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Más bien en todo salimos más que victoriosos por medio de Dios quien nos amó. Gracias, Señor, por prometernos tu presencia y tu poder. Sabemos que nunca nos dejarás, tampoco nos abandonarás. Estás con nosotros, eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. No temeremos. Oremos. Eterno Padre que estás en el cielo, Dios nuestro refugio seguro, nosotros hemos conocido y creído en ese amor que tú tienes para nosotros, tus hijos. Tú eres amor, y el que permanece en amor permanece en ti y tú en nosotros. Nos humillamos delante de ti. Depositamos toda nuestra ansiedad ante tu presencia, sabiendo que tú tienes especial cuidado de tus hijos amados. En ti ponemos nuestra esperanza, creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor, el Todopoderoso, el que acude en nuestro auxilio y que bajo tus alas estamos seguros. Confesamos que tú eres el Señor y confiamos en ti como nuestra protección. Por tanto, nada malo nos sucederá. Tú mismo nos protegerás porque reconocemos tu nombre. Entonces te llamaremos y tú nos responderás y estarás con nosotros cuando estemos en dificultades. Señor, somos benditos porque en ti ponemos nuestra confianza. Porque estás en medio de nosotros como poderoso gigante. Eres nuestro refugio y en lugar de delicados pastos, tú nos harás descansar. Gracias, Señor, por recordarnos a través de tu palabra esas promesas de cuidarnos, de ayudarnos. En ti tenemos consuelo, fortaleza. Podemos refugiarnos tranquilos y poder sentir tu gran amor. Somos tus hijos amados y eso nadie nos lo podrá quitar. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que tú nos has mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, sabiduría para entender a dónde quieres llevarnos. Tal vez sentimos que no podemos seguir, pero tú nos das la seguridad de que estás con nosotros. Y sabiendo que cuando nuestra fe está siendo puesta a prueba, eso nos hará ser más pacientes y nos ayudará a ser mejores sin que nos falte nada. Buscamos con desesperación seguridad en cada área de nuestras vidas, en la economía, en nuestro entorno, estabilidad laboral, emocional, familiar, espiritual. Todas las encontramos a disposición, pero ninguna nos da la garantía que solo tú nos das, la seguridad que hay en ti, nuestro refugio seguro, donde hay la certeza que viniendo de ti, de nuestro Padre bueno, es buena, es segura. Ayúdanos, Señor, a confiar, a depositar en ti todas nuestras cargas y a saber esperar en ti. Tú, Señor, puedes ayudarnos y sabemos que estás dispuesto a hacerlo. Ayúdanos a confiar, a creer que si esperamos en ti, tú vendrás en nuestra ayuda. Entonces verás que tenemos fe en ti. Sabemos que eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A partir de hoy, Señor, no temeremos. Sabemos que tú eres un Dios poderoso y que estás a nuestro favor. Escuchamos tu voz que susurra a nuestro corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué garantía es saber que siempre estarás con nosotros? Ayúdanos, Señor, para que no olvidemos esta promesa y no nos angustiemos. Ayúdanos a confiar más en ti. Tú lo has prometido y así será. Tú no eres hombre para mentir, que no pongamos nuestra confianza en otros. Profetizamos orando tu palabra. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo sus planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad. Amado Dios, hoy vengo ante tu presencia a contarte que me siento solo, abatido, confundido y quiero platicar contigo. Abrir mi corazón delante de ti y aunque tú todo lo sabes de mí, hoy quiero contarte lo que estoy viviendo. Señor Jesús, cuando inclino mi corazón delante de ti, siento que realmente me acerco a ti. Siento que puedo demostrarte mi amor por ti y que solo en tu presencia puedo soltar, entregar y descansar. Solo en tu presencia hay paz. Señor, tú nos enseñaste a orar y tú lo hiciste delante del Padre, cuando te sentías como me siento hoy. Amado Señor Jesucristo, en la intimidad de mi habitación, sin distracciones y con la plena convicción de que sentiré tu presencia aquí a mi lado, te pido que inclines tu oído, porque solo en ti descansa mi alma. Señor Jesucristo, antes de contarte todo lo que estoy viviendo, quiero ser agradecido y decirte gracias, Señor, porque has sido bueno, me has dado la vida, me has ayudado, he podido salir adelante apoyando a mi familia y a las personas que amo. Sé que cada circunstancia en mi vida es con un propósito divino, pero hoy siento que ya no puedo más, que mis fuerzas se agotan y que ha llegado mi fin. Hoy, Señor, quiero orar como tú mismo nos enseñaste, creyendo en mi corazón que el reino de Dios viene y que se hace tu voluntad en mi vida, entendiendo que con ella nos enseñas que debo orar con sinceridad y donde se denota una total y absoluta dependencia de nuestro Padre amado. Con fe te digo, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos a la tentación, sino rescátanos del maligno. Señor, deseaba tanto este momento a solas contigo para pedirte, muéstrame una salida. Siento que me ahogo, que se me acaban las fuerzas. No quiero ser malagradecido. Me has proveído, pero aún te necesito. Aún me persiguen los compromisos. Muchos pendientes esperan que yo responda y siento que ya no puedo más. Mis noches son cada vez más largas pensando cuándo llegará la ayuda, cuándo vendrá la solución. Solo no podré continuar. Te necesito. Necesito, Señor, tu intervención divina. Ven pronto en mi auxilio, Señor. También siento en mi corazón que debo pedirte perdón. Perdóname, Señor, cuando me esconda de ti, cuando te excluya de mis planes, cuando creo que en mis fuerzas puedo hacerlo todo. Hoy, Señor, me arrepiento delante de ti y clamo a ti como lo hizo Jonás, allí en el vientre de ese gran pez, lugar que tú usaste para que él comprendiera que debía buscarte, porque justo hizo lo contrario a lo que tú, Señor, le estabas instruyendo. En mi angustia llamé al Señor y él me respondió. Desde lo más profundo del reino de los muertos pido ayuda y escuchaste mi clamor. Me lanzaste a las profundidades, al corazón mismo de los mares, y las corrientes se arremolinaban a mi alrededor. Todas tus olas y rompientes me invadieron. Yo dije, he sido desterrado de tus ojos. Miraré otra vez hacia tu santo templo. Las aguas engullidas me amenazaban. Las profundidades me rodeaban. Algas envueltas alrededor de mi cabeza. A las raíces de las montañas me hundí. La tierra abajo me cerró para siempre. Pero tú, Señor, mi Dios, sacaste mi vida del pozo. Cuando mi vida se fue, me acordé de ti, Señor, y mi oración se elevó a ti, a tu santo templo. Los que se aferran a ídolos sin valor se apartan del amor de Dios por ellos. Pero yo, con grito de agradecida alabanza, te sacrificaré. Lo que he prometido, haré bien. Yo diré, la salvación viene del Señor. Hoy, Señor, siento que voy por un camino equivocado. Muéstrame, Señor, la senda por donde debo ir. Instrúyeme. Quiero sentir que tu mano derecha me sostiene. Tu palabra dice que no tenga temor, que tú peleas por mí. Ayúdame, Señor, pelea por mí. Háblame, Señor, guía mi vida. Así no puedo seguir. Mi vida no tiene sentido si la vivo con angustia y con temor. No me desampares, Señor. Sé que tú eres real. Enviaste a tu Hijo a salvarme. Abrázame, Señor, mi Padre bueno y amoroso. Quiero sentir tu presencia y la paz que solo tú sabes darme. Tú nunca me has defraudado, Señor. Nunca me has dejado en vergüenza. Cuando yo creía que ya nada se podía hacer, llegaste tú, trayendo la solución, trayendo la provisión. Siempre usas personas para bendecirme. Hazlo una vez más, Señor. Te lo pido con todo mi corazón. Te ruego, Señor, que me bendigas. Quédate junto a mí y líbrame del mal, para que yo no pase sufrimiento. Sé que tú me concederás lo que te pido. Tú eres, Señor, un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene en alto mi cabeza. Clamo a ti y tú, Señor, me respondes. Podré acostarme y dormir tranquilo, porque tú me cuidas. No tengo miedo. Tú me rescatas, Señor. La victoria viene de ti que hiciste los cielos y la tierra. Solo una palabra tuya bastará para que mi situación cambie y pueda vivir tranquilo. Gracias, Señor, por la paz que me das, porque solo en tu presencia siento tu amor, el abrazo de mi Padre. Gracias por poner en mi corazón el buscarte. No sé qué sería de mí si no te tuviera. Gracias, Señor, por llenarme de tu paz, esa que solo tú sabes dar y que sobrepasa todo entendimiento. Oremos. Padre amado, gracias porque siempre estás conmigo. Gracias porque sabemos que siempre escuchas nuestra oración. Nunca me has dejado cuando más te he necesitado. Siempre acudes en nuestra ayuda. Gracias por este tiempo en tu presencia, donde me abrazas, me llenas de tu paz y me haces entender que solo tú tienes el control de todo en mi vida. Siento tu gran amor. Señor Jesús, gracias por todo cuanto has creado para nuestro deleite. Tan solo una palabra tuya fue suficiente para que fueran creados el cielo y las estrellas, el mar y todo cuanto hay en él, la tierra y toda su grandeza. Nos permitiste enseñorearnos de todo lo que tú mismo creaste. Te despojaste de todo, te hiciste igual a mí. También sentiste dolor, angustia y lloraste. De esa misma manera, me humillo ante mi Padre bueno. Ayúdame, te necesito. Ven pronto en mi ayuda. Tan solo una palabra tuya bastará para que mi situación cambie. No detengas más esa bendición. Ven pronto en mi ayuda, Señor. Haz, Señor, que hoy pueda pensar con tu mente y sentir con tu corazón. Levántate, Señor. Reconozco tu majestad. Solo tú puedes sacarme de esta angustia que hoy me inunda. Renuévame, Señor, que aprenda a esperar en ti, que esta angustia no sea más fuerte que yo, que cuando más triste y abatido me sienta, pueda levantar mis ojos al cielo, de donde viene mi socorro. Tú no permitirás que yo resbale, tu mano me sostiene, no se duerme el que cuida de mí. Tú eres mi guardador, eres mi sombra y el sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Tú me guardarás de todo mal, tú guardarás mi alma, tú me cuidas en mi entrada y en mi salida. En Cristo Jesús, amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad. En esta noche quiero levantar mis manos y darte gracias por todas las cosas, por abrir mis ojos para permitirme ver las cosas desde la más mínima hasta la más enorme y maravillosa que has creado, solo para conquistarme y para que yo sea feliz y agradecido contigo. Hay tantos motivos por agradecer, pero es triste porque nos afanamos más por pensar en lo malo que nos pasó durante el día que en mirar y agradecer por cada vez que nos guardaste, por las bendiciones que permitiste que llegaran, por la provisión que tuvimos y, en fin, por tantas cosas que deberíamos presentarnos delante de ti siempre con un corazón agradecido. Perdóname, Señor, porque el hecho de la vida misma es el mayor y más grande motivo para venir con una alabanza de agradecimiento y presentarnos delante de ti. Ser agradecido me permite ver las cosas que son problemas y convertirlas en oportunidades para crecer espiritualmente. Pues puede ser que esté pasando por momentos muy complicados y hayan sentimientos que son muy negativos. Pero si soy capaz de alzar las manos y dar gracias, esos malos momentos se pueden transformar en experiencias de aprender y sacar lo bueno. En tu palabra dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 18, «Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier situación». Porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Ayúdame a tener un corazón agradecido, incluso en las dificultades, pues aún en medio de todos los días malos y las circunstancias adversas de la vida, he podido ver el amor, el cuidado y la protección de Dios. El ser agradecido me permite con más facilidad acercarme a Dios, estar alegre y tener una actitud de humildad frente a las adversidades, y en mis peores momentos, ir a su presencia y poder derramar mis sentimientos y mis falencias al único que puede solucionarlo todo. Necesito tener un corazón lleno de gratitud, poder ver desde la obra más pequeña hasta la más grande y maravillosa que has hecho por mí, por la infinidad de cosas que me brindas en todo momento, por la provisión de Dios que me ofrece todos los días y por cada uno de sus detalles de amor que tiene conmigo todos los días de mi vida. Debo reconocer que soy demasiado ingrato, pues no me acuerdo de reconocer las cosas que con tanto amor me brindas y las muchas bendiciones que tengo a diario. El hecho de ser agradecido me permite disfrutar más de cada pequeño regalo que nos brindas, haciendo de la vida misma y del poder abrir los ojos cada mañana y levantarnos un motivo para sonreír y agradecer, mi amado Dios. Al contrario, siempre existe en mí la queja y la molestia, y el estar pensando en lo que no tengo, lamentándome todo el tiempo por lo que quisiera ser, lo que me gustaría tener o lo que me gustaría hacer. Reconozco que he llenado mi vida de descontento y la queja forma gran parte de mi manera de expresarme todos los días. Pero en tu palabra dices, no se preocupen por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La gratitud es una de las cualidades más hermosas que dejan ver la humildad del corazón del hombre. Ayúdame, Señor, para presentarme siempre delante tuyo con una palabra de alabanza en señal de agradecimiento, y que esa sea mi actitud constante, pues sé que siempre me das mucho más de lo que realmente me merezco. Mi deseo es poder repetir como lo hizo el rey David: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. No importando si el día es lluvioso o hace demasiado sol, si hay preocupaciones o si estoy con dificultad, quiero que haya siempre un motivo para alegrarme y gozarme, y de esa manera habrá en mí un corazón siempre agradecido. Mi vida carece de gratitud. Se me olvida que todo lo que soy y tengo es solo porque tú eres bueno. No es porque yo sea capaz de hacerlo o por el fruto de mi esfuerzo, porque como dice tu palabra, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Señor, en esta noche me acerco reconociendo tu soberanía sobre mi vida. En realidad, todo fue creado por ti. Todo existe por ti y para ti. Así que te alabo y te bendigo y te doy mi total gratitud por siempre. Y declaro que mi vida te pertenece. En tu palabra me dice, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y cánticos espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero acepto, Señor, que no siempre es fácil dar gracias por todo. Y más aún cuando hay situaciones que nos llenan de enojo o dolor en nuestra vida. Si suceden situaciones que no entendemos, pero cuando puedo darte gracias en medio del dolor o la rabia, siento que mi espíritu y mi fe se fortalecen, y que el poder decir gracias hace que mi confianza se deposite completamente en tu poder. Señor, no permitas que mi vida transcurra sin poder acercarme a ti y agradecerte. No quiero que las ocupaciones y el mover del día me impidan reconocer tu intervención maravillosa y única en mi vida. Quiero tomarme siempre un momento para agradecerte por lo que haces por mí. Eres tan bueno que no tendría cómo pagarte lo fiel que eres conmigo. Por eso quiero exaltarte. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que haces por mí. Ayúdame a desarrollar un corazón agradecido en todo momento, a no olvidarme de ninguno de los beneficios que tienes hacia mí. Que pueda alabarte con toda la fuerza de mi ser y recordar cada una de tus bondades. Que siempre esté en mi memoria cada cosa buena que me das y haces por mí. Son tantas las cosas que haces a mi favor y todo lo que me das a diario, que mi mayor anhelo es permanecer siempre con gratitud ante ti y ante todos los que me rodean. Señor, en esta noche Quiero presentarme con un corazón contento y bendecirte en medio de mi oración, como lo hizo el rey David en medio de mi oración, y alabarte desde ahora y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Elijo en esta noche corregir mi actitud ante todas las circunstancias de mi vida y aprendo a darte gracias en todo momento. No importa las cosas por las que tenga que pasar, decido que mi conducta sea siempre reconocer que tú lo gobiernas todo y que no hay nada ni nadie por encima tuyo. Hoy has cambiado toda la perspectiva de mi vida. Has puesto en mí un corazón agradecido. Transformas mi queja en mil motivos para decirte gracias y que mi vida se llene de alegría. Por tanto, desde ahora no estaré callado. Me alegraré y me contentaré en ti, mi Dios. Te glorificaré porque has llenado mi corazón de regocijo en vez de angustia. Y hoy aprendo el secreto, y es darte gracias en todo, porque tú eres bueno y tu fidelidad permanece para siempre. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Cuando puedo dar gracias, se transforma todo lo que me rodea. Puedo ver todo desde la perspectiva de Dios, y mi boca se llena de alabanza y exaltación. Y permite que todo mi lamento cambie por alegría y bendición, pues mi corazón agradecido es capaz de mover el corazón de Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad. Señor, tú me dices en tu palabra que guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y es maravilloso darme cuenta y entender que esta verdad fortalece mis emociones y alcanzo a vivir y a pensar en paz, porque así encuentro la razón por la cual me creaste. He comprendido que confiar en mis pensamientos y en mis acciones para estabilizar mi alma, en lugar de la verdad que está en tu palabra, es como andar en arenas movedizas. Solo tú, Señor, me llenas de alegría y paz cuando confío y espero en tu presencia. El hecho que durante mi día, a medida que voy realizando mis actividades, busque tu presencia y confía en que de verdad estás conmigo, hace que me deleite haciendo lo que hago, que mi fe incremente y que aumentes mi paz y mi gozo. Como tengo la certeza de que soy tuyo y de que tu Espíritu Santo vive en mí, siempre siento que tienes especial cuidado de mí y que además estás obrando en mi interior, transformándome a tu imagen. Señor, ayúdame para que esta paz y este gozo que solo tú sabes dar a mi vida permanezcan. Que tu presencia inunde cada día más mi interior, para que así pueda influenciar a otros y que cada vez más personas conozcan a ese Dios que me da fuerza, que me llena de toda esperanza, que no rechacen ese maravilloso regalo que es para todo tiempo y toda circunstancia. Hoy también puedo comprender, Señor, varios principios importantes, que para alcanzar la promesa de experimentar una completa paz, debo concentrar mis pensamientos solo en Dios. Eres tú mismo el que me asegura guardarme en perfecta paz. Y es que es algo que solo tú puedes ofrecerme y que implica paz interior, paz para con otros, paz sobre toda circunstancia y paz para contigo por medio del regalo del perdón en la cruz. Sin duda, en mis propias fuerzas sería imposible alcanzar esta plenitud. Perseverar en ti en todo tiempo me ayuda a desarrollar mi fe y a recordar que no debo poner mi confianza sino solo en Dios. Poner mi esperanza en algo que esté fuera de ti duraría solo un momento. Gracias, Señor, porque no solamente me has prometido paz en la eternidad a tu lado, sino que también me dices cuándo puedo experimentar tu paz. Confía en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Y lo confirmas cuando me dices que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eres ese Dios que siempre está haciendo en mi vida más de lo que merezco, incluso que me das más de lo que te pido. Eres el mismo Dios que rescató a David de los planes de Saúl para matarlo, quien abrió el Mar Rojo para que pasara el pueblo de Israel, aquel que promete fortaleza a su pueblo en Isaías, y el mismo al que hoy confío todo en mi vida. Y aunque hay algunas circunstancias en mi vida que amenazan con robarme la paz, yo declaro, Señor, que pongo mi esperanza solo en ti, que no me fijo en mis problemas y que atesoro tu palabra en mi corazón cuando me dices: yo establezco paz a tu favor, porque solo yo realizo todas las cosas en tu vida. Y yo, el Señor, fortalezco mi pueblo y los bendigo con paz. Solo tú, Señor, eres el Dios que me da esperanza, que es absolutamente verdadera y es segura. Me la diste a través de la obra redentora en la cruz de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sé que tus planes son buenos para mí. No temo porque estás conmigo. No me angustio porque tú eres mi Dios, que me fortalece y me ayuda, y además me sostienes con tu diestra victoriosa. Tú me estás guiando a confiar cada vez más en ti. Me das la certeza de que estás cerca de mí y listo siempre para ayudarme. Sé, amado Señor, que cada vez que me asalte un pensamiento de angustia o de temor, con tan solo pronunciar tu nombre o hacerte una sencilla y corta oración, traes paz a mi vida. Tan solo diría: Señor Jesús, en ti confío. Tú eres mi Dios y mi Señor. Mi vida entera te pertenece y está en tus manos. ¡Cuánto te amo, Señor Jesús, fuerza mía! Eres mi Salvador, mi Redentor. Me deleito en tu presencia. Me conecto contigo y entonces esos pensamientos negativos deben salir de mi mente. Pues mientras más busco tu rostro, más libre soy. Más cerca estoy de ti, Señor. Confío solo en ti. Solo tú me das libertad. Ya no estoy solo. Ya no me intimidan las dificultades. Tu Santo Espíritu que habita en mí es mi ayudador, mi sustentador. Me fortalece y entonces puedo avanzar de tu mano, Señor Jesús. Conocerte a ti, mi Dios, conocer tu palabra, es igual a tener una guía permanente. Esa que siempre está conmigo, que va delante de mí, indicándome el camino, quitando todo obstáculo y dándome la seguridad de poder avanzar. Tú me sostienes, Señor, Eres mi guía y mi consejo. Pues antes de pedirte algo, tú, Señor, ya lo sabes y vienes y me ayudas. Porque solo he confiado en ti. He concentrado mis pensamientos solo en ti. Entonces tú, Señor, me guardas en completa paz. Oremos. Amado Señor Jesucristo, ayúdame a enfocarme únicamente en tu bondad, que nada me distraiga. Hoy confirmo una vez más que solo debo fijar mi mirada en ti, en la verdad que está en tu palabra. Gracias por la paz que me das. Solo en ti tengo seguridad. Solo en ti y en mi Padre bueno seré guardado en completa paz. Gracias, Señor, porque aunque he puesto en ti toda mi esperanza, no significa que mi vida será perfecta, que no tendré dificultades o que se van a desaparecer todos mis problemas y que todo va a mejorar de repente. Tampoco quiere decir que todas mis oraciones serán respondidas inmediatamente. Pero de lo que sí estoy seguro es que tú estarás conmigo. Tú eres mi pastor y por tanto nada me falta. En verdes praderas me haces descansar. A las aguas tranquilas me conduces. Me das nuevas fuerzas y me llevas por caminos rectos, haciendo honor a tu nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañarán a lo largo de mis días y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Hoy me aferro a tu palabra para que salga de mí todo temor, toda angustia y toda preocupación. Cuando te busco, Señor, confirmo que solo tú puedes amarme con un gran amor y darme una paz perfecta. Fijo mis pensamientos solo en ti y en tu perfecto amor. Señor, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Me provees luz a través de tu palabra para que no tropiece. A través de ella quieres iluminar mi mente con la verdad que eres tú y dar pasos de fe. Tú das dirección a mi vida, a través de tu palabra me muestras el sendero a seguir. Tú me das, Señor, para dar el primer paso y comprendo que yo debo dar el siguiente y tú me darás la luz para el paso que viene después. Abre mis ojos, Señor, para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Muéstrame, Señor, lo que tú quieres que yo vea a través de mi vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y ahora que ya voy a dormir, me pongo a cuentas contigo. Quiero pedirte perdón porque también te he fallado. Limpia mi vida, Señor. Quiero ser agradable a ti en todo. Quiero ser vaso de honra para ti, Señor. Esa vasija limpia para honrarte cada vez que vengo a tu presencia. Quiero ser libre y recibir de ti tu perdón. No quiero perder tus bendiciones. Ayúdame a hacer lo que me corresponde para que tú, Señor, hagas lo sobrenatural. Gracias, Señor, porque eres un Padre bueno. Confío en tu soberanía. Revélame, Señor, cuáles son los pasos que tú esperas que yo dé. Eso natural que debo hacer, sobre lo cual tú harás un milagro sobrenatural. Ayúdame, Señor, para que mi alma agitada pueda descansar en ti y mañana me despierte renovado. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia para conmigo todos los días de mi vida. En Cristo Jesús, amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad. En esta noche me encomiendo a ti, mi buen Dios, para poder conciliar el sueño. Pues definitivamente son muchas las preocupaciones que me llegan a la mente en el momento de ir a descansar. Y paso noches tormentosas pensando en mis carencias, en todos los afanes que pasé en el día, en discusiones, en mentiras, en personas y en fin, mil cosas que seguramente quedaron por resolver. Pero vengo a buscarte para hallar en ti el descanso placentero que necesita mi alma, para que nada que pueda perturbar mi mente pueda entrar a mi vida y generar ansiedad o insomnio, y por el contrario, pueda tener la mejor noche de todas al poder conversar contigo. Te invito, Padre Santo, a entrar en este lugar conmigo. No sabes cuánto te necesito, cuánto anhela mi corazón y cuánto espero para llegar a esta hora de acabar el día para entrar y refugiarme en tu palabra. Dios mío, tú eres mi Dios. Desesperado te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser suspira por ti, como la tierra seca y árida desea el agua. Mi amado Señor, con todo mi corazón te busco en esta noche. Mi ser por entero te desea, pues tengo tanta sed de ti y mucha hambre de tu palabra, pues me siento agotado. Te persigo como quien busca una fuente de agua cuando está muriendo de sequedad. Y por eso suspiro por ti, pues mi alma desfallece y solo tú me devuelves la vida cuando me das de tu agua para no volver a sentir sed jamás. Tú eres mi precioso Rey, y por eso antes de dormir te busco intensamente, pues me siento extenuado por todas las cargas y los compromisos que debo asumir y todos los roles que tengo que desempeñar en mis labores del día. Ayúdame a no desfallecer, a hacer las cosas lo mejor posible, a destacarme en todo lo que hago, siempre trabajando en obrar lo más correcto delante de ti. Pero sobre todo, no permitas nunca que me olvide que primero que todo soy tu hijo y debo actuar mostrando tu carácter. En esta noche quiero verte, mi amado Dios, y contemplar tu grandeza, pues tú eres la esperanza de mi vida. Tú siempre respondes a mis oraciones. Por eso siempre acudo a ti, porque me enseñas tu poder y tu infinita majestad, y envuelves mis sueños en tu perfecta paz y serenidad, haciéndome olvidar hasta del más molesto recuerdo. Bendíceme, Señor, y guárdame en esta noche. Saca de mí todas las angustias y hazme olvidar de todos los contratiempos del día, para descansar profundo entre tus palabras de amor que susurras a mis oídos. En esta noche, lo único que quiero es bendecir tu nombre y exaltarte, pues sé que es la manera más hermosa de acostarme y disfrutar de la tranquilidad de la oscuridad y el reposo del anochecer. Solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él. Señor, espero en silencio delante de ti, porque solo de tu mano viene mi victoria ante cualquier inquietud y temor que vienen a dañar mi salud y a perturbar mi momento de descanso. Pues en la quietud de la noche llegan los ruidos de las preocupaciones como un gigante tambor que retumba en mi cabeza y me hace sentir aturdido, haciendo que el insomnio no termine. Pero en medio de esta larga noche, yo decido alabarte como lo hacía el rey David cuando se encontraba en medio del desierto, pues de esta manera cierro mis ojos y siento tu presencia y me imagino tu rostro y puedo percibir tu poder imponente que se encuentra a mi lado. porque tu amor y bondad son para mí mejor que la vida misma. ¡Cuánto te alabo! Tu amor y tu misericordia valen más que la vida misma. Por eso quiero exaltarte con mi boca. Y más que vivir, prefiero que me ames y agradarte en todo lo que haga. Por eso mis labios siempre te alabarán. No importa por las cosas que pase durante el día, sean buenas o sean malas, vendré en la noche y buscaré tu rostro para agradecerte. Porque aún estoy vivo y porque sé que tú estás al control de cada situación. Por sobre todas las cosas, prefiero vivir bajo tu protección eternamente, pues sé que tu amor es inagotable y tu fidelidad jamás termina. Por eso, antes de dormir, vengo a presentarme ante ti y quiero cantar alabanzas a tu nombre para siempre. En esta noche, Padre, te ruego que escuches mi clamor. Oye mi oración. Y antes de ir a dormir, pongo en tus manos todas estas situaciones que tengo pendientes por resolver. Pues como hijo tuyo, sé que me proveerás y me darás la sabiduría para salir de cada situación que me roba la paz y no me deja dormir en calma. Pues solo confío en lo que con tu poder puedes hacer. Y solo tú eres la roca y mi salvación. Tú eres la fortaleza donde jamás seré sacudido. Esperaré en el silencio interminable de la noche, pero espero delante de ti, mi Dios, pues tú eres el único que me da la verdadera placidez. Solo tú le das sosiego a mi espíritu. Llena todo mi ser de amor y mi mente de todo lo bueno y puro, para que no pueda albergar sentimientos de odio, maldad, envidia, resentimiento o enojo hacia nadie. Y por el contrario, permíteme ser un pacificador en todas las áreas de mi vida y pueda ayudar con mis actos a que muchos conozcan del verdadero amor que entregas tú y de lo maravilloso que es poder estar bajo tu amparo y protección. Te presento, mi amado Dios, mi vida. Tú más que nadie conoces todos los afanes y las luchas que paso durante todo el día. Y todos mis intentos por no fallarte, por no hacer quedar mal tu nombre. Pero a veces no alcanzo a cubrir mis compromisos o he quedado mal con mi palabra y eso me aflige, porque no es lo que quiero hacer. Por eso vengo pidiendo tu ayuda, porque sé que escuchas, que inclinas tu oído para entenderme y clamo a ti por tu mano que me sostiene cuando mi corazón está demasiado abrumado. Señor, te ruego que al concluir esta jornada me guíes a tu imponente roca que me da seguridad, pues tú eres mi amparo seguro y la fortaleza donde mis batallas se hacen pequeñas, donde puedo ver las cosas por duras que parezcan desde tu perspectiva eterna y sobrenatural, y no desde mi pensamiento humano que es siempre de calamidad. Permíteme, Señor, vivir para siempre en tu santuario, dormir y estar a salvo en la tranquilidad y el abrigo que me dan la sombra de tus alas. Te pido, mi amado Señor, que me enseñes a decir siempre la verdad, a hablar con sinceridad y a enfrentar con humildad y con palabras adecuadas a las personas y situaciones que surjan en mi día de mañana. No permitas que de mi boca salga ningún engaño, pues anhelo de tu sabiduría para sortear a cada momento y a cada cosa que se presente de la manera correcta, como tú lo harías. Te amo, mi amado Padre, y reconozco que siempre has sido bueno conmigo, que escuchas mis oraciones y me llevas a lugares altos, y me has prometido una herencia única y hermosa que tienes reservada para mí porque honro tu nombre. Por favor, añade muchos días a mi vida, para que pueda siempre reinar bajo tu protección para toda la eternidad y para que tu amor inagotable y tu fidelidad me cuiden y jamás me falten. Descanso en ti y completo mi día declarando tu palabra, alegrándome en ti, mi buen Dios, confiando en tu garantía de cuidado. Y por eso mis labios siempre te alabarán, reconociendo y proclamando tus poderosos actos en mi vida y recordando las cosas asombrosas que siempre has hecho por mí. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. ¿Qué mejor que concluir mi día alabándote con toda la fuerza de mi corazón? Pues hasta mi último suspiro quiero bendecirte y enaltecer tu nombre con mis labios. Pues mientras tenga vida, alzaré mis brazos con júbilo para engrandecerte, pues has sido mi socorro, eres quien me ayuda y soy muy feliz bajo tu custodia. Elevo mis manos en oración y siento quietud y armonía en todo mi cuerpo y una alegría inexplicable en mi corazón, porque mi alma se vuelve sensible a tu presencia y se aferra de ti, para que tu diestra me sostenga y mi vida entera queda unida a la tuya en mis pensamientos. Y así, recostado en mi cama, medito en todas tus promesas y te recuerdo, y soy feliz al descansar en tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad. Amado Señor, me presento delante de ti para terminar mi día de la mejor manera. ¿Y qué mejor que postrarme ante ti? Pues es mi mejor forma de acercarme, de darte gloria y honra por todo lo que hiciste conmigo durante el día. Sé que no fui del todo prudente y no seguí al pie de la letra tus instrucciones. Y sin embargo, estuviste ahí, con tu mano siempre guiándome y levantándome por sobre todas las cosas. Me acerco en esta noche reconociendo que es la única forma de comunicarme contigo y poder ir a la cama sintiendo un corazón renovado y romper todas las barreras que impiden que pueda descansar en paz cerca a tu presencia. Mi querido Dios, en esta noche levanto mis manos y te digo, aquí estoy, presente. Antes de irme a dormir, necesito dar el primer paso con mi oración de todo corazón. Tal vez muy sencilla, pero con la que quiero acercarme sin preámbulos, sin palabras forzadas, sin ánimo de sorprenderte. Simplemente con humildad profunda y con todo el amor y la necesidad de estar entre tus brazos esta noche y sentir la paz que solo me da el estar contigo. Te invito, mi Señor, antes de irme a la cama, para que entres en mi casa, te acerques con toda confianza, te abro de par en par las puertas de mi alma para recibir toda la protección y todas las bendiciones del Padre que sé que me ama. Señor, en esta noche toda mi mirada está puesta en ti, en tu gran bondad, en tu belleza sin igual. Cuando todos ya se han retirado a descansar y en la quietud de la oscuridad, me dirijo a ti, rogándote porque me protejas de todo mal, que mis enemigos no puedan hacerme daño y que ningún mal pueda tocar mi morada. Acudo a ti para que mi descanso de la noche sea único, pues me descargo entre tus brazos para que en medio del sueño me enseñes las sendas por donde debo ir en mi siguiente mañana, y siempre me instruyas y sea yo pronto para caminar por amor y verdadero temor y reverencia a ti. Gracias por recordarme, Señor, en esta noche tu hermosa palabra que me hace cerrar mis ojos tranquilo, olvidarme de mi día tan pesado y lleno de temores, pues es ella la que me llena de luz y me muestra la verdad de la vida, donde descubro que no hay lugar más grato que postrarme ante tus pies y poder recitar con todo mi corazón este precioso salmo. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda de mí. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. ¡Qué maravilloso poder ir a descansar a la luz de tus promesas de cuidado! Sabiendo que siempre vienes en mi ayuda, que eres un Dios bueno y justo, que siempre corre en mi auxilio, que me amas tanto que jamás permitirás que tropiece, y que si lo hago, estás ahí para levantarme. Padre, me voy a descansar confiado, porque sé que tú no duermes, que pasas toda la noche velando mi sueño, que tú mismo eres quien me cuida y me protege como una sombra que me cobija, y siempre me libra de todo lo malo, y limpias los aires espirituales para que nada ni nadie pueda quitarme el sueño. Descanso, Señor, en el maravilloso regalo que me das de tu palabra, donde dices que tú jamás permitirás que sufra daño alguno. Pues tú estás siempre despierto y atento a rescatarme, pues permaneces siempre a mi lado. Contemplo la hermosura de la noche y no siento miedo, pues sé que tú no me dejas caer, que tú, Señor, estás aquí para ayudarme, que nada puede tocarme, pues mi Dios es más grande y poderoso que cualquier arma que se forje contra mí, pues tú, mi Señor, me mantienes a salvo de todo peligro. Padre, pienso en tu misericordia y sé que es eterna, que se renueva cada mañana como dice en tu palabra, y eso me llena de esperanza y me rebosa de gozo y me permite descansar confiado en tus cartas de amor que son melodía a mis oídos. En Lamentaciones capítulo 3, 22 al 24 me dices que el gran amor del Señor no tiene fin, pues solo ha sido por su misericordia que me ha guardado de la destrucción completa. El Señor es digno de toda mi confianza. Sus muestras de bondad para conmigo las recibo cada día. Por eso repito con total exaltación: el Señor es todo para mí, por lo tanto, en Él confiaré siempre. Es maravilloso terminar esta jornada recordando tu palabra, acostarme meditando en ella y entender que tu fiel amor nunca se acaba, que tus muestras de amor jamás terminan, que tu fidelidad es incomparable y que tú eres en quien yo confío porque tú nunca cambias. porque tu pasión por mí de ningún modo decae, que me esperas con paciencia. Y por eso mi alma descansa en la seguridad de pensar en tu frase de cariño y en saber que a pesar de todas mis faltas del día, tu misericordia se renueva en la mañana al despertar y me abrazas para iniciar un nuevo día. Señor, tú eres mi mejor porción. Eres todo lo que yo necesito. Eres todo lo que yo tengo y por eso mi esperanza solo está en ti. No has agotado todas tus bondades conmigo. Permaneces constante a mi lado, con una conexión verdadera, pues tu lealtad no se compara con nada, pues jamás me has rechazado a pesar de mis equivocaciones. Mi precioso Señor, dirijo al cielo mi más sincera oración, queriendo en esta noche entregarte todos mis sentidos. Escudriña mi corazón. Quiero buscar tus caminos y volverme siempre ante tus sendas. Sé que en muchos aspectos he sido desleal contigo y te he fallado. Pero no quiero que se acabe este día sin venir ante tu presencia, sin levantar mis manos al cielo y decirte, he pecado, perdóname. No quiero irme a dormir sin reflexionar en lo bueno que eres todo el tiempo conmigo y en que quiero cambiar mi conducta, pues soy rebelde y en distintas ocasiones desobediente, y tú siempre me perdonas. Esta noche vengo de regreso a ti. Examina y limpia mi conciencia. Quiero estar en el camino correcto. Si te he ofendido, te pido que me disculpes una vez más, pues tú eres mi mejor herencia, lo mejor que tengo. Señor, en esta noche, olvida todas mis ofensas. Ayúdame a ser cada día más limpio de pensamiento y de corazón. Que mis pies vayan hacia la santidad que se requiere para estar siempre en tu presencia. Solo tú, mi amado y buen Jesús, alegras mis días y refrescas mi alma. Solo tú me das la paz que mi corazón necesita y el reposo que mi cuerpo espera. Te ruego, Padre, que el tenebroso frío o la oscuridad que vienen en la noche no me impidan buscarte con ansiedad, que la sombra no me asuste y que siempre recuerde tu palabra para que ni la angustia ni las preocupaciones se aproximen a mi mente y siempre aparezcas tú para darme tu amparo. En esta noche clamo por tu protección y por sentir que tu cuidado me sostiene y das claridad a lo que parece tan oscuro. Eres esa lámpara que ilumina mi camino, y en esta noche me someto a ti, Señor. Limpia y purifica en mi interior, pues es difícil en medio de las luchas que libro en el día a día que no haya pecado y que no se aloje en mi corazón. Por eso te pido que desarraigues todo lo que no es de tu agrado para que yo pueda hacer lo que tú esperas de mí y no defraudarte, mi amado Rey y Señor, pues tú eres lo más precioso que yo tengo. Te pido que me enseñes cada día cuál es la adoración que te agrada, cómo caminar fielmente sin que jamás se desvíen mis